14 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y mis dos compañeras, tengo una a la izquierda y una a la derecha, que están como adolescentes con el celular. Voy a empezar como en la escuela a decir... Mirá, yo te voy a contestar como si fuera la de cargo superior. Pichona, mientras vos nos estás retando, nosotras acá estamos tratando de gestionar. Esto es gestión. Ay, bueno. Mirá. El canastito para dejar los celulares. A ver, toma, lo que nos falta. Yo traje un cuaderno también. Bien, bien, bien, me gusta. Me gusta, me gusta. En blanco, pero en cuaderno. Me gusta. Quien habla es Carlita. Buen día, Carlita, qué lindo que estés acá. Buen día, sí, madrugué. Y nos sorprendiste porque llegaste, viste. Bien, puntual, 10:00. Pero, bueno, en esta oportunidad, la columna Migranta, nos vamos a ir a Ecuador porque viene convulsionada el pueblo ecuatoriano hace más de 10 días con el tema del paro nacional, que en principio surge por el tema de que se derogue el decreto 126, que es el aumento del diésel, que es lo que dijo para ganar la candidatura la presidencia Noboa, el actual presidente, hace 7 meses, de que no lo iba a hacer, y esto afecta directamente a las mayorías ahí en el pueblo, en el Ecuador. Pero en esta situación del paro nacional, además de que tanto las policías del Ecuador como los militares salieron a la calle, y hay varios lugares que tienen estado de excepción incluso, hay muchísimas detenciones, incluso hay una situación hasta el día de hoy, un comunero indígena asesinado en Ibambura, si no me equivoco, que es Efraín, pero también hay muchísimas detenciones arbitrarias en el marco de las protestas en el Ecuador. Y en ese una campaña muy fuerte, ¿no? Esa como no soy terrorista, ¿no? Exacto. Como que hay mucho... como que es la principal consigna de no soy terrorista, y videos circulando de laburantes, de campesinos, de indígenas, sí, de distintos rubros que justamente salen en los audiovisuales o en los audios diciendo no soy terrorista, soy, no sé, artesano, soy docente, bueno. Y en esta oportunidad queremos levantar un poco una de las detenciones que tiene que ver con William Rojas, que es un joven venezolano que está preso en Esmeraldas, que ahora vamos a conversar brevemente con, bueno, no sé si brevemente, más bien en profundidad, con Cris Burneo Salazar, que forma parte de Corredores Migratorios, que es una organización que viene laburando allá en el Ecuador, que en algún momento hemos sacado a un par de compañeros en distintas columnas, en distintos años acá en la columna en Charco de Arena, y que en esta oportunidad queremos, bueno, ver qué está pasando con William Rojas, porque es uno de los que por lo menos conocemos de compas migrantes detenidos en el marco del paro nacional. Y te saludamos, Cris, no sé si nos escuchas bien aquí desde Charco de Arena. Sí. Hola, compañeras queridas, sí, las escucho bien bajito, pero las escucho. Bien, ahí nos van a subir el... ¿Y ahora? El audio, sí, sí, bien. Sí, sí. Un poco tal vez charlar para quienes estamos de este lado de los territorios, qué está pasando en Ecuador, ¿sí? Cómo, cuáles son las demandas que están teniendo el pueblo ecuatoriano en relación al actual gobierno de Noboa. Y por otro lado, bueno, en esto, en el marco de las detenciones que se están dando en el paro nacional, ¿Qué pasó con William Rojas, este joven venezolano que está preso en Esmeraldas? ¿Y qué es Esmeraldas? ¿Qué representa también esto? ¿No? Sí, gracias, compañera. Sí, qué bueno reencontrarnos. Quería decir primero, en años pasados han venido a su columna nuestras compañeras migrantas, uh-huh, y esta vez vengo yo, que nací en Ecuador y ahora vivo en Ecuador en este momento de mi vida. Sí. Y me quería referir a eso también. Uh-huh. William Rojas es un joven, parece que de 20 años, que trabajaba en Otavalo, había migrado a esta ciudad. Otavalo es una ciudad muy importante en Ecuador, sí, es una ciudad intercultural donde que pertenece a la provincia de Imbabura, como ustedes decían, al norte de los Andes, al norte del país, en los Andes, a 2 horas de Quito. Sí. En esa ciudad y en esa provincia habitan varios pueblos quichuas, como el pueblo Otavalo, el pueblo Natahuela o el pueblo Cayambi. Uh-huh. Y estos son los pueblos que prendieron la mecha para este paro. Bien. William trabajaba vendiendo boletitos para, no sé cómo le dicen ustedes, para la rueda moscovita en los juegos mecánicos de un pequeño parque de diversiones de la ciudad. Ajá. Fichines, no sé, sí. Algo parecido como fichines. Bueno, sí. Eso. Entonces, él estaba vendiendo y estaba caminando por la ciudad el día que, el día lunes 22, el día que, digamos, que el paro se fortaleció mucho, que explotó. Sí. Uh-huh. Con el apoyo de muchísimos sectores populares del país, trabajadores, estudiantas, activistas, feministas, disidencias, los movimientos sociales por la tierra y el agua. Entonces todo el país tenía los ojos puestos en Otavalo, en esta ciudad muy cosmopolita, además porque el pueblo Otavalo es un pueblo mindalae, o sea que comercian sus artesanías y saberes en el mundo entero. La sí. gente lo reconoce muchísimo. Y son músicos. Entonces, esta ciudad es muy conocida desde el turismo hasta por ser una ciudad donde se concentra mucho las filosofías quichuas, donde hay muchas escritoras quichuas, músicos. O sea, era un lugar que íbamos a estar observando además, ¿no? William trabajaba en el parque de diversiones. Mientras caminaba por la ciudad fue detenido. Ese día hubo 20 detenciones. Uh-huh. Esta fue la primera noticia del lunes 22. William sí. era uno de los 20 y siendo un joven venezolano ya vivía, digamos, ya vive, ya es más difícil ser joven venezolano en Ecuador sí. por los estigmas y la discriminación, y es detenido entre los 20 con otro joven que se llama Jonathan Anchundia. Entonces los dos chicos son perfilados como venezolanos, como si ser venezolano fuera un crimen, sí. y luego con los días se determina que Jonathan es de Manabí, de la costa del Ecuador, con fenotipo, digamos, más parecido quizás al fenotipo caribeño, no sé, o no, pero lo perfilan, digamos, claro, como una persona. Estigmas cargadísimos ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que ser de donde nacemos? ¿Cómo es la carga que nos ponen? Sí. Sí. Y William, sí, se confirma que es un joven venezolano. Son detenidas 20 personas, incluida Gina Kawaski, sí. una joven quichua que estaba embarazada, muy joven, y ella es la que de ella se da la voz de alarma, digamos, sí. y gracias a las redes que dan la alerta, Gina es liberada unos días más tarde, pero queda judicializada, no queda libre. Y estuvo desaparecida Gina, además, estuvo varios días sin saber dónde estaba detenida. Exacto, sí, Gina estuvo desaparecida y todas estas detenciones caóticas, arbitrarias, dentro de un marco de enorme violencia y brutalidad militar, sí. Son acusaciones de terrorismo, nada menos, ¿no? Ni siquiera es alterar el orden público, nada, directamente terrorismo. Sí. Acusaciones, entonces, o sea, los acusan de terroristas. Sí, directamente. A todos, a todas las personas que son detenidas ese día. En Otavalo, luego se extenderá al país, pero en Exacto. ese momento sucede así, y William también desaparece, tampoco se sabe dónde está, con la gravedad de que William tiene una chiquita que se llama Daisy Mar, que tiene 2 años, tiene una hija de 2 años. Entonces, como parece que es muy querido por su comunidad, la gente se entera, y nosotras no sabemos bien cómo sucede, pero Daisy Mar, una pequeña niña, su mamá tiene 18 años y vive en Ibarra, en otra ciudad. Entonces, Daisy Mar, seguramente, especulamos, pasa de mano en mano, las vecinas la cuidan, hasta que dan con su mamá y su mamá se la lleva a Ibarra, ¿no? Por uh-huh. obvias razones, su mamá no ha querido hablar con nadie, uh-huh. tiene muchísimo miedo, claro. pero sí. sabemos que Daisy Mar está con ella, pero también Daisy Mar desapareció. Desapareció uh-huh. casi por un día entero. No se podía dar claramente con el paradero de la niña. William queda detenido. Y luego, para el día miércoles, nos enteramos de que ya los jóvenes quichuas que estaban en la prisión en Ibarra son trasladados a la costa, a Manabí, al rodeo. O sea, los arrancan de sus redes, de sus abogados, de los familiares que les podían visitar, y se los llevan en helicóptero, o una avioneta, perdón, me parece, acostados en el suelo, ¿no? Sí. De la aeronave, sí. y llegan a la costa del Ecuador. Donde no tienen redes, donde sí. no conocen a nadie, ¿no? Cris. Y William sí. es trasladado prisión de Esmeraldas. Ahí me gustaría que nos cuentes también este traslado que se hace en helicópteros a los detenidos de Otavalo, qué tipo de cárceles son, porque también en esta misma semana ocurre en una de las cárceles una masacre, sicariato directamente dentro con los presos, como sí, también para como la gravedad para, de las detenciones. Contextualizar. Ay, ¿sí escuché bien? Sí, sí. Creo que es que casi no las escucho, pero sí escuché bien. También es verdad lo que ustedes dicen, compañeras. En el 2021 Ecuador empezó a vivir masacres carcelarias sin precedentes, ¿no? Una masacre en la penitenciaría del Litoral en febrero de 2021 fue más grande que la masacre de Carandiru en Brasil, que es una masacre histórica, sí, ¿no? De digamos que nos da la medida. Uh-huh. Desde entonces ya hemos perdido la cuenta, pero más de 700 personas pueden haber sido torturadas, desaparecidas y asesinadas en prisiones ecuatorianas. Es un montón. Entonces, es muy grave. Eso nos da una idea. Claro, es terrible. Y dentro de esas disputas territoriales de grupos criminales y de donde están, por supuesto, que cuando me refiero a grupos criminales me refiero también al Estado, a los militares y a la policía, ¿no? Sí, las estructuras de corrupción están ahí entreveradas. Y ese el día miércoles, si no me equivoco, o el día martes o miércoles, sucede una masacre en la cárcel de Esmeraldas. Esmeraldas, para quien no lo sepa, es la provincia fronteriza de Ecuador, linda con Colombia, y está en la costa del Pacífico. Uh-huh. Entonces William es trasladado de los Andes al Pacífico a una prisión que acababa de vivir una masacre, acababa de pasar. Entonces, este grado de crueldad está programado, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí. No solo es el aislamiento de William, sino la estigmatización. Y además, por ser venezolano y también por, en la narrativa del gobierno y del gobierno de Estados Unidos, que están conectadas, por pertenecer al Tren de Aragua, a este grupo criminal, ¿no? No, nadie ha mostrado una sola prueba. En ningún momento, durante 10 días, el gobierno no lo ha podido demostrar que William o Jonathan Anchundia pertenezcan al Tren de Aragua. Sí. Es una narrativa fabricada. Construida. Pero claro. Los efectos son que un chico de Venezuela es aislado completamente, dejado solo en Esmeraldas, que en esto, nosotros en corredores migratorios hemos estado buscando la manera de comunicarnos, y a eso me refería, ¿no? Sí. Las personas que podemos ejercer algo de derechos acá, en un régimen no democrático como en el que vivimos y que vivimos donde nacimos, uh-huh, esa coalición es necesaria, ¿no? Uh-huh. Porque los jóvenes migrantes, por ejemplo, como William Moore, están absolutamente aislados. Si no hay coaliciones con personas ecuatorianas, él va a quedar ahí sin que nadie le dé impulso a su caso, ¿no? Entonces, aquí es bien importante también hablar de la política más sustancial, digamos, de la hospitalidad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, nosotros podemos por lo menos dar alertas, buscar, hacer coaliciones con organizaciones migrantes, que ya lo hemos hecho con otras organizaciones como Alianza Migrante en Ecuador, por ejemplo, compuesta sobre todo por personas venezolanas. Sí. Si no hacemos esas coaliciones, no estamos buscando justicia, ¿no? Yo no me puedo quedar sentada diciendo, bueno, esto es un problema para los venezolanos, ¿no? Mm, es un problema de la expansión del sistema carcelario en Ecuador, que ha sido uno de las vías más eficientes para desde hace 10 años, ¿no? En el turno progresista, luego en los turnos de la derecha, nosotros vivimos un modo de expansión carcelaria enorme que ha pasado por el correísmo, la derecha, y ahora esta derecha con tintes fascistas de Novoa. Sí. No, nadie ha dejado de expandir las prisiones en Ecuador, ningún turno, ni el progresista ni la derecha. Bien. Y eso tiene como resultado que ahora en una prisión extremadamente peligrosa hayan aislado solo a un joven venezolano. Y la cárcel está cerrada. O sea, después de la masacre, ni siquiera pueden entrar abogados. Hemos tenido una pequeña noticia de allá, gracias a compañeras nuestras de redes, de colectivos que prefiero no mencionar ahora por su seguridad. Perfecto. Que nos han hecho saber que William está vivo, primero, porque no se sabe aquí ya. Está vivo, está en una celda, está efectivamente en Esmeraldas, y tiene una abogada, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero no hemos podido contar su historia, a diferencia de los otros detenidos, porque en el pueblo quichua la solidaridad comunitaria, el tejido social es muy fuerte, sí, tenso, con contradicciones, disenso, pero es muy fuerte. Y William fue aislado solo, sin tener redes. Sí. Eso es muy doloroso, porque no, ni siquiera, lo que sabemos es que está vivo por ahora y que su hijita está con su mamá y no sabemos nada más. Cris, estamos aquí en Argentina y quería preguntarte para quienes nos están escuchando y que por ahí eso, o sea, ¿cómo vienen viviendo estos 11 días de paro en Ecuador? ¿Cómo que nos cuentes así cómo viene toda esa ese tejido del que hablas y esa resistencia y ese estar en las calles? Sí, tendríamos que haber comenzado que haber explicado más de esto. El paro empezó, este paro, ¿no? Este paro que empieza el 22 de septiembre, empieza, digamos que por un decreto, el famoso decreto 126, que en Ecuador liberaliza el precio del diésel. Sí. Como en el campo, los tractores, los camiones, toda la maquinaria que se usa en el campo usa diésel, entonces es un golpe durísimo al campo, ¿verdad? Al campesinado, a los agricultores. Entonces, como se libera el precio, entonces queda sin subsidio y queda ya sujeto a las dinámicas del mercado internacional. El paro empieza por ahí, pero no solamente, porque... Claro. En semanas anteriores, Noboa es verdad que lleva poco tiempo en el poder, no es ni un año, pero él ya tuvo un año anterior, ¿verdad? Sí. Porque Guillermo Lasso no pudo terminar su periodo por corrupción, no pudo sostenerse en el poder. Entonces, en operaciones políticas que ya conocemos, digamos, se hacen otras elecciones y Noboa ya tuvo un año antes. Claro. Y luego hizo campaña y luego ahora asciende como presidente. Él ha hecho... de manera muy acelerada lo que han propuesto Milei, Bukele y Trump, digamos, de este eje de ultraderecha, sí, en el continente en muy poquitos meses, ¿no? Entonces, cuando Milei decía vamos a fusionar ministerios, Noboa lo ejecutó rapidísimamente. Entonces desapareció el Ministerio de Derechos Humanos, desapareció CENESIT, el equivalente a CONICET en Argentina, los fundió, los convirtió en pequeñas secretarías. Es como si CONICET ahorita, por ejemplo, pasara a ser una dependencia del Ministerio de Educación. Eso es lo que pasó en meses anteriores, ¿no? Esto supone que la educación pública, la educación superior, el sistema de salud también, con las cosas que he hecho en salud, van siendo rápidamente destruidos en vías de privatización, ¿verdad? Sí, entonces sí, hizo eso muy rápido y también justamente militarizó las prisiones, apenas llegó, apenas declaró el conflicto armado interno, como le llama él, en enero de 2024. Eso significó militarización de las prisiones y para nosotros eso significa gobierno militar, ¿verdad? Sí. Si los militares están tomando nuevas funciones, significa que hay, como decíamos en los 70, un gobierno cívico militar. Está él bueno. Gobierna con los militares. Esto es súper grave. Sí. Entonces, esos golpes venían dándose hasta que en estos últimos meses... se exacerban muchas cosas. Hay gente que, por ejemplo, empieza a morir en los hospitales por falta de insumos muy simples. Se desfinancia completamente la salud. Entonces, cada vez se vuelve más difícil llevar la vida cotidiana en nuestro país para sectores populares, empobrecidos, racializados, ¿no? Y para todo el mundo. La clase media está ahí tambaleándose todo el tiempo. Entonces... el movimiento indígena que condujo el histórico paro de 2019, justo ahora en octubre se cumplen 6 años. Sí. El histórico paro de junio de 2022, que se declaró un paro indígena y popular, conducido por el movimiento indígena, eso fue muy importante. Entonces ahora el movimiento indígena otra vez nos conduce a sectores populares, de estudiantes que buscan justicia social, ¿verdad? De todas estas políticas con el tejido enorme que tienen y muy fuerte, sobre todo en la sierra, empieza el paro, ¿no? Al norte, luego va como rizomitas, va explotando en muchos lugares la mecha a la vez, ¿no? Esto es interesante y duro porque las comunidades resisten en su lugar. Así es. Entonces, al gobierno se le hace más difícil porque hay muchas mechas prendidas en muchos lugares. En la Amazonía también, por ejemplo, ayer en... Sucumbíos, provincia fronteriza con el Putumayo colombiano, se encendió la mecha. Entonces, los tejidos sociales que tienen siglos se van encendiendo en la Amazonía. Ayer en Galápagos, por ejemplo, explotó también el paro. Entonces, en muchos lugares prende la mecha. Y en la sierra, donde hay un tejido social enorme de los pueblos que he mencionado, es donde más fuerte se vuelve. Yo estuve el fin de semana allí, fuimos al epicentro del paro en una brigada de derechos humanos. Yo fui para escribir una crónica también y pude ver de primera mano cómo la organización de base está atravesada por el cuidado, proveer de alimentos a quienes van a estar en primera línea, conseguir los alimentos, la organización permanente de las comunas, que a pesar de sus disensos y tensiones y conflictos, como es normal en un movimiento tan grande y fuerte, deciden persistir, ¿no? Uh-huh. En estos días, justo anoche, hubo un anuncio de la CONAIE, que es el máximo organismo de dirección del movimiento indígena en Ecuador, y el paro sigue, ¿no? Claro. Dentro del disenso, por supuesto, y la conflictividad social que entraña cualquier movimiento así. Pero lo que ustedes decían, compañera, las insurgencias y las resistencias están allí en las bases, entre las mujeres quichuas que han hecho acciones, digamos, también autoconvocadas, las comunas o las uniones, que son como la coordinación de comunidades en varios lugares de las provincias. Es decir, en todos los grados de la estructura hay resistencia, que por supuesto los sectores sociales muy diversos, seguimos, ¿no? Digamos que vamos a la retaguardia de lo que van haciendo. Sí, total. ¿No? Gracias a ese tejido social de muchos siglos que ahora vuelve a afirmar no somos terroristas, y no somos terroristas por ser personas indígenas, por ser pueblos y nacionalidades, porque eso hemos tenido que llegar a decir, ¿no? Hay que recordar que Noboa es un mega bananero y la vicepresidenta del país, María José Pinto, es de una de las familias que más se han enriquecido de las tierras de Imbabura, justamente. Exacto. Y además de eso, la familia de Noboa tiene relaciones, y no lo dicen solamente organizaciones sociales, sino que hay investigaciones que tiene relaciones directas con el narcotráfico, con el crimen organizado, la familia de Noboa. Cris, quería también comentar un poco en relación al asesinato del 28 de septiembre de Efraín Fuérez Bonilla, que es este compañero comunero quichua que fue asesinado y que fue filmado, fue registrado por alguien, y se ve que son militares los que lo asesinan de 3 balazos de plomo, y hay otro comunero que intenta resguardarlo o levantarlo y él se ve que está inconsciente y le pegan al que intenta también como resguardarlo, le pegan, lo patean. Y bueno, esto, como los funcionarios del gobierno salen en los medios hegemónicos del Ecuador diciendo que hay que ver si estos videos realmente son que corresponden reales a esa fecha, porque ya pasó en otro momento, en otros paros, en otras movilizaciones, de que se levantan videos y se hacen pasar por actuales y no lo son. Esto está registrado y bueno, y también está el testimonio circulando en medios del Ecuador, alternativos y de organizaciones sociales indígenas, el testimonio de este comunero que intenta, que cuenta que es amigo, además era amigo de Efraín. Y en relación a lo que vos decías, Cris, de que bueno, el movimiento indígena quichua tiene redes armadas y tiene muchísima, y son fuertes además, ¿no? Como cuando llaman al paro, cuando se movilizan en las situaciones de tareas de cuidados también hacia adentro, en relación a la justicia comunitaria, porque también le aplicaron justicia comunitaria a militares que estuvieron retenidos y pidieron disculpas, pidieron perdón, dijeron que no estaban secuestrados como el gobierno de Noboa decía en los medios de comunicación hegemónicos, y que estos obviamente los replicaban para generar más tensión y criminalización en las comunidades indígenas del Ecuador. La importancia de levantar el caso de William Rojas, porque esto, como siempre decimos en las columnas migrantas, las personas migrantas, además que si no estamos organizadas es muy difícil hacer redes, más si nos están criminalizando. Uh-huh. En el Ecuador, como señalaba Cris, aumentó no solamente muchas personas que están siendo detenidas, presas, privadas de su libertad, sino que también todo este entramado del narcoestado, y en zonas más marginadas, más humildes, campesinas, originarias, afroindígenas, están siendo los cuerpos de las mujeres, las disidencias y de las juventudes, las acribilladas. Entonces también eso, William también es de 20 años y se nos termina el tiempo, Cris, pero no sé si podríamos comentar también el caso y recordar que acá en algún momento lo hemos traído, el caso de los 4 adolescentes y un niño de Guayaquil, que sí. Habla de cómo está funcionando también el Ecuador. Sí, solo escuchar las compañeras tan enteradas y con tanta solidaridad les juro da mucho aliento porque Ecuador es un país muy pequeño y se sabe muy poco. Entonces yo de verdad siempre siento mucho aliento porque gracias a las redes migrantas justamente nosotras podemos sostener este diálogo hace tantos años y justamente los 4 de las Malvinas, los 4 niños son un antecedente atroz a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Los 4 niños que en una extrañísima operación nocturna donde hay militares en una carretera transportando algo en camiones grandes, eso es lo que sabemos, se encuentran con estos niños que salen de un partido de fútbol, 4 niños afroecuatorianos, y los capturan y se los llevan a una base militar. Y lo siguiente que sabemos con un dolor enorme en todo el país es que los niños han sido ejecutados, ¿no? Este es el antecedente justamente a la ejecución de Efraín Fuérez. Efraín estaba como a las 4:30 de la mañana, como nos contaba su prima cuando fuimos a Peguche, a una de las de los epicentros del paro. Nos decía, yo lo vi, y él dijo, bueno, prima, vamos a salir a ver hasta dónde podemos, ¿no? Entonces salen, entonces todo está registrado, salen, y justamente se ve, porque queda grabado, como Efraín recibe un tiro que entra por su espalda, o sea que él no estaba enfrentando a nadie, no tenía armas, estaba dándole la espalda a alguien, y un militar aprovecha eso porque la bala es militar, y entra esta bala por su pulmón, y es un tiro de gracia, ¿no? Es una ejecución. Él queda ahí inconsciente y luego muere en el hospital de Cotacachi pocas horas más tarde. Pero antes de eso, justamente Luis, que parece que es se llama Luis, y dejémoslo así por su seguridad, Luis, si ustedes ven, hay el video más extenso de 11 minutos que tiene metadatos, así que el gobierno no puede negar los miles de versiones del mismo video que circulan, porque hay muchas, ¿no?, de la gente que estaba grabando, muestran a Luis sosteniendo a su amigo, porque eran amigos, vecinos, y la prima de Efraín me decía eran inseparables, estaban siempre juntos. Entonces él lo sostiene durante muy largo rato con otros comuneros que tratan de trasladar el cuerpo a un lugar seguro, pero vienen tanquetas, entonces a veces huyen los comuneros, vuelven, van. El que nunca se va es Luis, que es esta persona de una capucha azul encendido que se ve clarísimamente además. Entonces Luis sostiene a su amigo hasta que logran trasladar el cuerpo, y en la madrugada le van a avisar a su esposa, ¿no?, a María Lucila Guitarra, muy valiente comunera también, que ya ha tomado una voz muy fuerte en esto, y le avisan mientras ella estaba sembrando ya en la madrugada que le han disparado a Efraín. Y luego nos damos cuenta de que Luis ha sido de un enorme, enorme valor, porque tenía miedo seguramente, o pensó, no sé, o lo pensamos ahora, que podían desaparecer el cuerpo de Efraín los militares, como desaparecieron a los 4 niños para cubrir su crimen, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, lo que ustedes decían, justamente hay militares jóvenes, quichuas, indígenas, que se dan cuenta de lo que está pasando y han tenido contacto con las comunidades, han sido ajusticiados en un tribunal indígena, como ustedes dijeron. Hay alguno que se ve también en otro video, pide perdón en una comunidad por la ejecución de Efraín Fuérez. Entonces, no hay una sola línea en el ejército, y eso es lo que nosotros esperamos también que suceda, ¿no? Que haya desobediencia militar, porque están los militares más jóvenes asesinando a su propio pueblo. ¿No? Las familias ecuatorianas, aquí muchísimas. Hay un primo que es comunero y otro primo es militar, y así es. Entonces, esa división del tejido social es bien dolorosa de ver, y esperamos que también las resistencias que se mantengan encuentren fuerza también en esas grietas que se abren de desobediencia, aunque por pequeñitas que sean. Sí. Cris, te agradecemos la comunicación. Cualquier novedad que tengan desde Corredores Migratorios del Ecuador, acá a disposición, el programa, la columna, y obvio que estamos para hacer redes y ruido también en las embajadas. Sí, y seguir resistiendo, ¿no? Sí, el pasado 22, acá en la ciudad de Buenos Aires, te contamos, Cris, se llevó adelante una actividad frente a la embajada de Ecuador en Argentina. Sí, fue muy ruidosa, hubo bastantes compas ahí acompañando. De hecho, ese mismo día hablamos con Zeta, una compa que estaba en Quito, digamos, venimos muy atentas atentas a lo que está pasando ahí y como eso, quedar a disposición y un abrazo solidario desde este territorio que también está atravesando situaciones muy, muy similares a las que vos narrás y eso también nos aproxima, ¿no?, en la construcción de resistencias internacionalistas. Sí, gracias, compañeras queridas. Sí, estuve en Buenos Aires justo antes del paro y lo que más aliento me dio fue ver a compañeras migrantas colombianas organizadas con compañeras argentinas y espero que nos sigamos sosteniendo así. Muchas gracias y un abrazo solidario a ustedes también. Abrazo grande. Ahí escuchábamos a Cris de Corredores Migratorios. De lo que va del año en Ecuador hasta agosto hay alrededor de más de 500 mujeres asesinadas, más de 500 femicidios. Y el año pasado anual fueron alrededor de 400 y algo. Como el nivel de violencia que está aumentando en Ecuador es muy grave. Y bueno, algunas redes para seguir de medios alternativos, por ejemplo, y de organizaciones indígenas, por ejemplo, Mushu.tv en Instagram, con doble L. También está INRED, que es un Instituto de Derechos Humanos, que la encuentran también como INRED DH al final por Derechos Humanos. La CONAIE, que es la Confederación de Pueblos Indígenas. WAMBRAC, después lo puedo mandar, pero me parece muy, muy importante como seguir y compartir. Sobre todo, los momentos más álgidos suelen ser siempre más a la noche, ¿sí? Así que, bueno, eso vamos a estar actualizando la próxima columna, un poco Ecuador, pero también queremos ir a Perú, que está pasando en Perú, tremendo, que está convulsionada también. Te agradecemos mucho, Carlita. Ay, sí, son... Qué terribles, es terrible, territorios. Soy una serpiente. De la humedad, de nuestro líbido sexual. Úteros que se quedaron en tregua, son errantes los marginados sin condena. Hemos sido robadas, nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo, sucio secundario, te paralizaré. No sentirás ningún placer, no vas a reconocerte. Estás en enemistad entre tú y la serpiente. Serpiente sagrada. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shunyanda mi paskanchi. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shunyanda mi paskanchi. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shunyanda mi paskanchi. Amarumi kanchi, nyu kanchi. Te han dicho que parirás con dolor, que muchos males viven en tu útero hoy. Es el triunfo del desequilibrio, del falocentrismo, porque nos han temido y han eliminado saberes y poderes de curarte, que la ciencia jamás podrá descifrarte, exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras en la Edad Media, luego eran quemadas en la hoguera. Ha sido la herramienta, la estrategia para dominarnos de poder. Ellos se siguen llenando y nos han hecho odiarnos. Podemos evitarlo, ¿cómo? De amor armarnos. Hakuchi warmikuna ñukanchi causa y manda. Sinji yarishpa tarpushpa tushushpa takishpa hampishpa. Ñaupaman rumbata rurashpa wiña chishpa. Nina rumbata rurashpa kiyamama wampaktaya tukuikuna wanjurishpa. Runakunapa makana kuipipuri shunchi. Ñukanchi kausaita charin. Ñukanchi aicha, ñukanchi aya, ñukanchi yuye shugyamikan usaimikanchi huyaimikanchi.